Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León que nos acompaña en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. Pueblo indígena Xinka se manifiesta en contra de la construcción del canal interoceánico en Guatemala. En Honduras impulsan reforma para permitir que pastores evangélicos puedan incursionar en política. Periodistas mexicanas rompen el silencio y denuncian acoso sexual en los medios de comunicación. En Guatemala. El gobierno del expresidente Otto Pérez Molina aprobó la construcción del megaproyecto Canal Interoceánico. El proceso de compra de tierras ya inició mediante engaños y sin consulta a los pueblos indígenas, denunciaron autoridades del pueblo Xinka. Carolina Rivas de la FEJER tiene la información. El gobierno de Otto Pérez Molina aprobó mediante un acuerdo gubernativo la construcción del canal interoceánico, una franja de 372 kilómetros de largo y 140 metros de ancho que cruzará 22 municipios del territorio guatemalteco y conectará al Océano Pacífico con el Atlántico. Este megaproyecto plantea la construcción de un ferrocarril de dos vías, una autopista y un tramo energético. Las comunidades xincas dicen nunca haber sido consultadas para la implementación de este proyecto. En estos momentos se ha empezado, aunque la obra no ha empezado a construirse, ya se están comprando algunas tierras sin la autorización ni la consulta a los pueblos indígenas. Escuchemos. Y nunca ni jamás nos han ido a consultar qué es lo que queremos, qué beneficio nos van a dar, nada, únicamente han llegado a hacer cosas indebidas fuera de la ley. ¿Por qué fuera de la ley? Porque si uno es propietario de un terreno, tiene que ir al propietario, no tiene por qué ir a consultar con una persona que prácticamente es representante. Al ser consultadas las autoridades indígenas sobre la comunicación que han tenido con las municipalidades, estas informaron que los alcaldes se han negado la información y les han dicho que no han autorizado ningún proyecto. Sin embargo, en el portal del Sistema Interoceánico de Guatemala consta la alianza que ya han tenido con diversas autoridades municipales. Si nosotros hemos acercado a las municipalidades a pedirles información a los alcaldes. El primer paso que ellos dicen, no hemos firmado nada. Pero cuando nosotros le decimos, bueno, si no han firmado nada, pues ellos mismos que presentan una denuncia en contra de estos megaproyectos, porque también están blasfemando el nombre de municipalidad, si en caso ellos no hubieran firmado nada. Entonces tienen todo el derecho de poner directamente esos recursos de amparo también en contra, pero cuando no lo hacen, desde allí está el negocio que nosotros le decimos, el negocio sucio, que lo tienen bajo la mesa. Las autoridades del pueblo Xinka denuncian además que la población está siendo engañada para vender sus tierras. Se están difamando a diferentes líderes comunitarios y se está haciendo una estrategia para dividir a las comunidades. Están surgiendo en las comunidades y especialmente con difamar el nombre de autoridades indígenas que ya han consensuado y están presentando videos, y que eso directamente es un delito que han cometido ya ellos por sacar imagen de las autoridades que ya consensuaron con ellos, que las autoridades ya les firmó un convenio para que ellos entren, y cuando esto es pura mentira, es falso. El corredor interoceánico sería el primer proyecto de interconexión terrestre en la región centroamericana y se calcula que para la construcción se necesitarán más de 9,000 millones de dólares. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam,

Así de enfático fue con su discurso don Joaquín Rodríguez, uno de los principales promotores de la reconstrucción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar. Empezamos a esa lucha con dos miembros de las ADESCO de cada comunidad, pero no fue posible. De allí viene y se conforma el Comité del Foro Nacional de Salud, y allí sí como que la cosa empezó a verse una lucita allá al fondo. Este hombre contó que durante el proceso de gestión iniciado en 2012 recibió rechazos y hasta reclamos. Logramos obtener 480 firmas. Cuando llegamos con ese conglomerado se nos negó y nos dijeron que el alcalde había salido. Y yo después pregunté y me dijeron, no, él allí está en su oficina, lo que quieren es no recibirlo. Y cuando llegué a donde Aquilino, él no me deja mentir, ustedes, me dijo, están escandalizando la gente. La obra fue construida entre julio de 2012 y febrero de 2019 con fondos de la Cooperación Española por la Organización Médicos Mundi, una contrapartida de la municipalidad y el acompañamiento técnico de la Dirección de Infraestructuras Sanitarias del Ministerio de Salud. Para el alcalde Joaquín Aquilino Rendón de Nueva Granada, al norte del departamento de Usulután, no fue fácil tomar la decisión ante una necesidad vigente desde el año 2006. Logramos que solo tres árboles se pudieran botar, y gracias también por eso, porque realmente todos queríamos la unidad de salud, pero tampoco queríamos botar nuestros árboles. Así que especialmente para los granadinos, esta unidad de salud ya es un hecho. Estamos peleando desde el 2006 por hacerla, la hacíamos en un lado, la hacíamos en otro, que íbamos a hacer un cajón por allá, que íbamos a botar los árboles. A pesar de las dificultades, la materialización de este sueño llena de alegría a la comunidad. Este día se escribe una página que va a quedar para la historia de las nuevas generaciones. Ojalá que la cuidemos, que valoremos esta obra. Hoy es un día tan especial para Nueva Granada, para nosotros, los que siempre pasamos aquí, que siempre hemos querido tener una unidad de salud digna como hoy. Durante el acto de inauguración, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, habló de los beneficios que propiciará la nueva obra, pero también destacó importantes resultados obtenidos gracias a la Reforma Nacional de Salud. Una unidad comunitaria de salud moderna que va a tener todo lo que se refiere a instalaciones con lo que respecta a infraestructura, a equipamiento y a recursos humanos. Yo he venido aquí también a felicitar a Nueva Granada. Nueva Granada tiene varios años de no tener una sola mortalidad materna y tiene varios años de no tener mortalidad en niños menores de 5 años, que es una de las metas que nos piden los ODS al año 2030. El Eco Comunitario de Salud Familiar de Nueva Granada cuenta con área de farmacia, preparación de pacientes, pequeña cirugía, consultorio materno infantil, consultorio de psicología, odontología, ginecología y de medicina general. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Honduras se convertiría en el tercer país de Centroamérica en permitir que pastores evangélicos participen en política si se aprueba una reforma constitucional. La nota es de Freddy Rodríguez, de la red de corresponsales de Radio Progreso. Nuestro analista político, el doctor Roger Pérez Terán. Doctor, ¿cómo mira usted esto de que los pastores pues ahora quieren ya participar en política? Creo que se les despertó el interés ya. El problema es que hay que saber que es el interés político, social o económico, ¿no? Porque interés religioso no es. Han abandonado un poco sus actividades religiosas para dedicarse, en la mayoría de los casos, a trabajar con un régimen que no está cumpliendo con los objetivos y los requisitos que quiere el pueblo hondureño. Yo creo que hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y creo en los gobiernos laicos, ¿verdad? Yo no creo que un religioso se debe poner dos uniformes, la sotana en la mañana y el uniforme de partidario en la tarde, ¿verdad? Creo que de una u otra manera, como le decía el pastor Fumero, están dañando mucho a la iglesia, ¿verdad? Politizándola y mercantilizándola más de lo que la han mercantilizado muchos de ellos, ¿verdad? Se les destapó una minita, ¿verdad?, que les está funcionando muy bien con el presidente Juan Orlando, y yo creo que ellos han pensado que una manera más organizada, más mucho mejor estructurada, pues les va a ir mejor. Les informó Freddy Rodríguez. En Honduras. Un referente del Movimiento Popular de Lucha en Defensa del Medio Ambiente, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, se fundó el 27 de marzo de 1993. Esta es una producción del equipo de comunicación del COPIN. La misión y la visión del COPIN es como la parte que define a todo el COPIN y también le hace hacer su posicionamiento. La visión es que somos una organización indígena, una organización antipatriarcal, una organización antineoliberal, una organización que busca el bienestar de las comunidades indígenas. La misión es lograr que las comunidades indígenas no haya privatización y que se haya rescatado nuestros bienes comunes de la naturaleza, como por ejemplo también la cosmovisión y autodeterminación como comunidades indígenas. La cosmovisión del pueblo indígena lenca es ser amigables con la naturaleza, y por ese mismo tanto pues nosotros hacemos esa defensa del agua, del bosque, la tierra, la cultura, de las formas de cómo alimentarnos, porque eso es lo que nos da fuerza y fortaleza para poder subsistir. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Son 200 comunidades las que están organizadas en el COPIN a nivel de los 6 departamentos, donde más problemáticas hay de privatización, de acceso a la tierra, problemas de la Red Plus, problemas con minería, problemas con represas, problemas con proyectos eólicos, problemas con Abaflex, en fin, un sinnúmero de privatizaciones. Nuestra organización siempre tiene una organización desde la base, con los consejos comunitarios, consejos de los pueblos, consejos departamentales y en sí toda la coordinación general, una estructura donde nosotros pues luchamos por esa verdadera autonomía de nuestras comunidades, que a nosotros pues que no se nos imponga la toma de decisiones. COPIN está estructurado primero a través de una coordinación general del COPIN, que son 15 miembros y miembros del COPIN, quienes cada uno tiene su responsabilidad y tiene un cargo que le corresponde. Por ejemplo, el coordinador general, coordinador de organización, quien se encarga de organizar a las comunidades, quien se encarga de ir a visitarlas, formarlas, ver de qué manera se lucha para defender los territorios. Como yo que soy el Consejo de Ancianos, tengo que llamar a los ancianos y tengo que decir pues que esto y esto vamos a trabajar, tanto con el hospital y tanto con lo social, a la defensa del territorio. Es a levantar este espíritu, a levantar la fuerza para nosotros mismos, para defendernos de algunos peligros, los que nos vienen atropellando, y defender la madre tierra, los ríos, porque ahí están los peces, ahí están todos los avecitos. A partir de ahí de las coordinaciones surgen las propuestas. Por ejemplo, en educación se fundó un programa de formación docente que es el EIB, Educación Intercultural Bilingüe, que esto fue para formar maestros y maestras que sean indígenas, que ellos desde ese espacio indígena compartan con las comunidades, pero adecuándose a la realidad de la comunidad. El poder colectivo que ahorita se está expresando ahí, en el fuego, este es el poder colectivo. No queremos poderes que nos amenacen a las mujeres, no queremos poderes que nos den miedo, no queremos esos poderes, no estamos de acuerdo. Como mujeres renunciamos a esos poderes. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, Miriam del Socorro Matus, vendedora ambulante de 78 años de edad, conocida como Doña Coquito, se exilió en Costa Rica esta semana. La nota con Freddy Ríos de Radio Universidad en Managua. Una figura icónica de las manifestaciones cívicas ha dejado Nicaragua. Doña Coquito, bautizada cariñosamente por los nicaragüenses como la abuelita vandálica, se exilió en Costa Rica. Miriam del Socorro Matus, de 78 años de edad, se ha sumado a la lista de personas que han salido de Nicaragua ante el asedio y la persecución política. Doña Coquito tomó la decisión de exiliarse en Costa Rica debido a las constantes amenazas y asedio de parte de simpatizantes del gobierno. Así lo confirmó su hija, Lisette Vargas. Vargas señaló que en las dos últimas semanas aumentó el asedio contra su madre. Relató que algunos simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional llegaban a su puesto de venta a vigilarla y hasta ofenderla. Nos sentimos tristes porque mi madre se fue, ¿verdad? Se tuvo que ir por seguridad de ella, porque dos semanas atrás pasaban motorizados, pasaban ofendiéndola, amenazándola, diciéndole, vieja igual tal por cual, te vas a morir antes que Daniel se vaya, te vamos a quebrar las patas. Y una camioneta color gris pasaba diario, se parqueaba, esperaba que nosotros cerráramos el negocito de ella y comenzaban a seguirnos. Mi mamá no quería irse. Ella se fue llorando porque ella decía que no quería dejar su Nicaragua, su gente que está sufriendo aquí, todo lo que está pasando aquí. En septiembre de 2018, la abuela vandálica fue detenida ilegalmente por varios policías cuando participaba en una manifestación pacífica en el sector del mercado Iván Montenegro en la capital. Coquito tuvo 18 hijos, 9 mujeres y 9 varones. Sin embargo, la mayoría la han abandonado. Ella anteriormente ya había denunciado el constante asedio por participar en las protestas en contra del gobierno. Hubo una persona que me llegó a decir: mira, vieja, me dice, tenés cuidado, me dice, porque te van a pasar la cuenta, me dice. Pasé una camioneta negra con dos personas y me dijeron, adiós, vieja, y tal por cual. Yo no creo merecer que mi madre salga insultada si ya tiene 40 y pico de años de muerta. Mire, en ningún momento nosotros tratamos de perjudicar ni insultar a la marcha del presidente. ¿Cuál es el insulto de ellos? Que nosotros levantemos nuestras manos la bandera en Nicaragua. Coquito se volvió uno de los rostros más visibles cuando en la primera sesión del diálogo, en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, regaló el agua helada que tenía de venta a los manifestantes que demandaban justicia por las víctimas de la represión. Su gesto se viralizó en las redes sociales y recibió el apoyo de muchos nicaragüenses que le ayudaron con mejoras a su vivienda, dulces y productos para su negocio, así como alimentos. Sin embargo, supuestamente simpatizantes sandinistas le destruyeron y le robaron su venta. La última vez que se le vio a la abuelita vandálica fue apoyando a las madres que esperaban información sobre sus hijos detenidos en las celdas del Chipote, y recientemente llegó al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, para apoyar a las madres y familiares de los presos políticos. Para el informativo de Voces Nuestras, desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Freddy Ríos. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán.

pueden decir que todos sean campesinos y ellos piensan que no tiene eso, que eso no tiene valor. Tal vez valoran más a un arquitecto, pero en una comunidad en donde lo más importante es la alimentación y más una alimentación sana como las que ellos desarrollan, pues es importantísimo. Entonces, en el proyecto hay un intercambio de información entre personas adultas y los niños, porque precisamente lo que busca este proyecto es que los niños van con sus papás, con sus abuelos a preguntarles cuál es la historia de su comunidad, cuáles son sus costumbres, como un poco también ir viendo qué prácticas valen la pena alimentar, seguir retroalimentando y qué prácticas de repente a veces el machismo pues se tienen que ir desapareciendo, ¿no? De repente los adultos tenemos tabús, tanto por ejemplo al tema del arte o de nada más el agarrar un lápiz, ¿no? En las comunidades la gente adulta para ellos no les son familiares y el trabajar con los niños, bueno, pues ellos siempre quieren expresarse, ¿no? Y jugar y entonces la dinámica de trabajo entre niños y adultos es enriquecedora para los dos grupos, ¿no? Los niños, bueno, pues desarrollan su creatividad, juegan y ahí en ese caso los niños eran los que enseñaban a los alumnos, a los mayores no tener miedo, ¿no? A no tener miedo a agarrar un pincel, a no tener miedo a agarrar un lápiz, a no tener miedo a dibujar, a pintar, a expresarse, que es lo que muchas veces a los adultos ya se nos niega un poco esa posibilidad, ¿no? Porque ya no pensamos en jugar, en que siempre pueda haber un juego, ¿no? En México. A través de las redes sociales, decenas de periodistas mexicanas denunciaron a reporteros, fotógrafos, directores y editores de medios de comunicación por acoso sexual en sus lugares de trabajo. Este es el reporte de Hazel Zamora Mendieta y Anayeli García Martínez de Radio CIMAC. Inspiradas en el movimiento estadounidense Me Too, las periodistas mexicanas rompieron el silencio este fin de semana y por medio de Twitter narraron sus vivencias de acoso sexual en los medios de comunicación. Para la noche del 25 de marzo ya sumaban 119 denuncias contra reporteros, editores, fotógrafos, columnistas y directores de medios acusados de ejercer dentro o fuera de las redacciones violencia sexual o prácticas de violencia laboral contra las periodistas. El colectivo de Periodistas Unidas Mexicanas fueron quienes iniciaron este movimiento. A través de la etiqueta MeToo Periodistas Mexicanos abrieron un espacio de denuncia anónima en la red social Twitter. Vamos a empezar con nuestro primer proyecto, que fue Acoso Data 1, un sondeo en línea para ver la cuestión del sondear el acoso sexual en mujeres que trabajamos en medios periodísticos, ya sea diseñadoras, fotógrafas, reporteras. Tres cuartas partes, el 73%, ha vivido situaciones de acoso sexual en su entorno laboral, lo cual es fuertísimo, tanto por colegas. Nos damos cuenta que un gran porcentaje de las mujeres que trabajan o han trabajado en medios que han sido acosadas es por sus jefes, ¿no? O sea, esa crítica de, pues, tú tienes el poder de decir no lo tienes, porque tu fuente de ingresos, porque tu desarrollo profesional está limitada, porque la persona que decide sobre tu agenda, sobre tu salario, es la persona que te está acosando y con quién la acusas si tu empresa no te ofrece un mecanismo de defensa o de protección. Es una de las periodistas del colectivo PUM, como comienzan a conocerse, y ha pedido el anonimato ante las represalias que puede enfrentar. Hasta ahora los medios de comunicación han omitido publicar información sobre el movimiento o le dedicaron sus últimas páginas en los diarios. Son pocas las empresas periodísticas que han emitido un posicionamiento o comenzado a investigar las acusaciones en contra de sus trabajadores. Se está moviendo la estructura, ¿no? Esta sacudida, digamos, que ya no se podrá seguir con la idea de que no pasa nada, porque claro que sucede, ¿no? Y creo que también había una resistencia, si se puede llamar de algún modo, en el gremio, pues porque nos han repetido que nosotras no somos la nota, nosotras vamos a buscarla, ¿no? Entonces, esta resistencia natural, ¿no?, de quienes nos dedicamos al periodismo, de no ser protagónicos o protagónicas en este caso de la historia, pues es superarlo, porque realmente tiene que, ¿no? O sea, si no tomábamos nosotras esta decisión, no podemos esperar a que las personas dueñas de los medios le tomaran por nosotras. La periodista Priscila Alvarado, una de las que compartió con la etiqueta MeToo Periodistas Mexicanos el acoso que vivió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién por el académico Enrique Mandujano, ahora está enfrentando un proceso en el que desestiman su denuncia. ¿No te creen? ¿Dudan de ti? ¿Dudan de lo que sufriste?